descansa debajo de las alfombras de la ciudad. Él echa un trago, aprieta los dientes con cuidado de no volver a llorar. Y entre sus cosas se rompe un cristal. Es una foto antigua, paisaje con sonrisas en el mar. Ella es muy fría en sus decisiones, él no sabe qué decir. Pasaban las noches con sus libros y despertar. Bye.